Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy analizaremos en profundidad el undécimo principio de los principios feministas de Internet. Este principio aborda uno de los temas más complejos de la gobernanza de Internet, la pornografía y la definición de contenidos considerados ofensivos. ¿Cómo se relaciona la pornografía con la agencia, el consentimiento y el trabajo? ¿Por qué el movimiento feminista rechaza un vínculo directo y determinista con la violencia? Y, crucialmente, ¿quién define lo que es dañino en la red? El artículo base que estamos analizando fue escrito por la comunicadora y doctora en estudios de género Florencia Goldsman. Su texto titulado Sexo, identidades y porno sienta las bases de una discusión que rechaza simplificaciones peligrosas. En primer lugar, rechaza la idea de que el consumo de pornografía sea la causa directa de la violencia contra las mujeres. Esta postura, generalmente asociada a sectores abolicionistas, es considerada simplista por este principio, ya que ignora factores estructurales como el patriarcado y la misoginia. En segundo lugar, cuestiona el uso de términos amplios como contenido dañino. El argumento es que estas etiquetas son a menudo utilizadas por gobiernos y plataformas para censurar la expresión de la sexualidad de mujeres, personas transgénero y disidencias sexuales, bajo una moralidad conservadora. El principio aboga, en cambio, por un análisis centrado en el consentimiento y las condiciones laborales. Desde la publicación inicial de estos principios, el panorama ha evolucionado significativamente. Según un informe de 2023 de la organización Dangerous Speech Project, Proyecto sobre Discursos Peligrosos, la moderación de contenidos en redes sociales sigue siendo inconsistente y sesgada. Contenidos educativos sobre salud sexual son frecuentemente eliminados bajo la etiqueta de sexualmente sugerente, mientras que la pornografía mainstream o de corriente popular y dominante, que refuerza estereotipos, circula con mayor impunidad. Un dato relevante es la plataforma OnlyFans, que empodera económicamente a creadores de contenido, reportó unos ingresos brutos superiores a los $7,200 millones en el año fiscal 2024, lo que representa un aumento del 9% respecto al año anterior, demostrando la magnitud económica de una industria donde la agencia del producto es central. Sin embargo, este modelo convive con graves problemas. La coalición contra la censura, Against Censorship en inglés, reporta un aumento del 150% en quejas por censura por sombra a cuentas de activistas LGBTQI+, que discuten temas de sexualidad de manera no explícita. Y publicado, Conoce tu cuerpo, una campaña digital para la autogestión del placer y la salud, guías ilustradas sobre anatomía, testimonios sobre el bienestar sexual, infografías sobre el consentimiento. Esto es poderoso, es justo lo que necesitábamos. Notificación. Su página Conoce tu cuerpo ha sido eliminada por violar nuestras políticas contra contenido sexualmente explícito. ¿Eliminada? ¿Sexualmente explícito? son diagramas anatómicos, es información de salud pública. Entendemos su preocupación. Sin embargo, nuestros sistemas detectaron terminología e imágenes relacionadas con actos sexuales. La decisión es irreversible. ¿Actos sexuales? Hablemos de salud reproductiva. Hablemos de autoconocimiento. ¿Por qué se permite publicitar productos para disfunción eréctil, pero una campaña sobre el clítoris es considerada explícita? Esto no es sobre proteger a los usuarios, es sobre una moralidad sesgada que censura los cuerpos feminizados. Lamentamos los inconvenientes. Le recomendamos revisar nuestras normas comunitarias. Esta situación no es ficción. Se repite constantemente. Campañas de salud sexual, cuentas de educadoras y hasta sitios de arte corporal son penalizados bajo el amplio y ambiguo paraguas de contenido adulto. El principio feminista cuestiona precisamente esto. ¿Quién define lo que es ofensivo y con qué criterios? La consecuencia directa es la privación de información crucial para la autonomía corporal, especialmente de mujeres y personas LGBTIQ+. Es aquí donde el principio establece una distinción crucial que a menudo se pierde en el debate público. Por un lado, defiende el derecho a la expresión sexual consentida y autogestionada, lo que incluye el llamado porno feminista o posporno. Por otro lado, y de manera enfática, condena y exige la persecución legal de delitos digitales específicos. Estos delitos incluyen material de abuso sexual infantil. Esta denominación es necesaria para evitar cualquier connotación de legitimidad o consentimiento que pueda sugerir la palabra pornografía. Cada imagen o video de este tipo es, en realidad, un registro de un delito y una prueba material de la explotación y el abuso sufrido por un niño o niña. La difusión no consensuada de imágenes íntimas es una forma grave de acoso online y violencia digital. Si bien se la conoce popularmente como porno de venganza, este término es inexacto y peligroso, ya que trivializa un delito que constituye una violación fundamental a la privacidad y la autonomía corporal. Como señala la legislación y organizaciones especializadas, esta práctica busca humillar, degradar y controlar a las víctimas, mayoritariamente mujeres y disidencias. Es crucial utilizar un lenguaje preciso que nombre esta violencia para que la legítima lucha contra estos delitos no sea desvirtuada ni utilizada como excusa para promover la censura generalizada. Frente a la industria tradicional que mueve una corriente popular y dominante, surge con fuerza la respuesta: el porno feminista y el posporno, caracterizado por mostrar diversidad corporal, relaciones laborales justas y narrativas centradas en el placer consensuado. La investigadora argentina Laura Milano, en su libro Usina Posporno, lo define como una usina productora de nuevas narrativas del placer. Una usina funciona como un espacio de producción, experimentación y autogestión, similar a una fábrica o taller, donde se generan y difunden contenidos y prácticas del posporno que desafían las normas de la sexualidad y el género. El término evoca la idea de un hazlo tú misma. Sin embargo, su existencia choca con las políticas de las grandes tecnológicas. Las comunidades de creadores denuncian que algoritmos de inteligencia artificial entrenados con parámetros conservadores restringen su visibilidad. Un estudio del AI Now Institute de 2023 confirmó que estas herramientas tienen dificultades para contextualizar el contenido, penalizando por igual una obra artística feminista y un material explotador o violento. La voz de los investigadores es clave. Desde India, Richa Kol Pathe advierte que las definiciones legales de obscenidad suelen proteger los intereses de los poderosos, mientras la española June Fernández, directora de Pícara Magazine, señala que Internet fue un espacio vital para explorar su identidad lésbica, destacando la paradoja: se nos alerta de los peligros de la red para las mujeres, pero se omite su potencial como herramienta de liberación sexual, siempre que se apliquen medidas de seguridad digital. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El principio feminista nos invita a un análisis complejo. No se trata de ser a favor o en contra del porno de manera simplista. Se trata de... Número 1. Distinguir claramente entre la expresión sexual consentida y el ciberacoso, el material de abuso sexual infantil y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que son delitos graves. Número 2. Rechazar la abstinencia digital como única solución para la seguridad de las mujeres. En lugar de decir "no te muestres", deberíamos promover una educación en ciberseguridad y derechos digitales. Número 3. Reclamar nuestro derecho a ser consumidoras críticas y, sobre todo, productoras de narrativas propias del placer, que distingan entre expresión sexual consentida y acoso. El objetivo final es una Internet donde la agencia sobre el cuerpo y el placer no sea anulada, sino protegida. ¿Qué podemos hacer? Sé un consumidore crítico. Pregúntate quién hizo el contenido que consumes, bajo qué condiciones y si representa a la diversidad. Apoya a creadores independientes. Busca plataformas y artistas que produzcan porno ético, feminista y posporno. Exige transparencia. Cuestiona las políticas de censura de las grandes plataformas tecnológicas cuando borran contenidos de disidencias sexuales. ¡Crea! Si tienes la inquietud, explora, escribe, dibuja, fotografía, haz tu propio relato del deseo. Una Internet feminista es una Internet donde la exploración de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad no sea un delito, sino un derecho ejercido con seguridad y libertad. Hackeemos el género, hackeemos el placer. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.